Warner Brothers presenta Fantasías Animadas, Gary Oak. El pequeño hermano rata. Papel para moscas, bigote de gato, huevo de búho. ¡Cielos, Sniffles! Solo tienes que conseguir el huevo de búho y serás el ganador. ¿Solo un huevo de búho? ¡Santa Mariquita! ¿Qué tenemos aquí? ¡Un huevo! Y es un huevo muy hermoso, lo es. Yo tenía un huevo y también era hermoso. ¡Se parecía mucho a tu huevo! Y ahora pondremos al hermoso huevo de vuelta en su nido antes de que cierto pequeño ratón resulte herido. Oye, no me malinterpretes. No tengo nada en contra de los ratones. Es más, mis mejores amigos son ratones. ¡Pero no me agradas tú! ¡Lago! como muestra de nuestro agradecimiento, queremos obsequiarte este huevo. Hasta pronto, hijo. ¡Santa Mariquita! Thank you.